Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya tenemos luna en nuestra calle. Podemos comenzar Cita con la Noche. Bienvenidos, mi nombre es Alberto Sarasúa y te voy a acompañar en la luna de esta noche para que vayas a donde tú quieras llegar. Hoy sí que vamos a intentar sacar lo mejor de nosotros mismos, queridos amigos. Vamos a intentar tener el coraje de ser uno mismo, que es lo más difícil que se nos puede plantear. Porque a veces nos resulta más sencillo adaptar otras personalidades. Pero cuando uno descubre realmente cómo es, y se aprecia y se quiere, otro gallo empieza a cantar. Estamos todos hechos de luces y de sombras. De repente somos todo, y otras veces somos nada. Cuando brillamos en la luz, somos todo. Pero cuando nos ahogamos en la oscuridad, somos nada. Dicen que había por ahí un maestro que les dio a sus discípulos dos papeles y les pidió que se lo guardaran en los bolsillos. En uno ponía somos todo y en otro ponía somos nada. Y les dijo, cuando sintáis inmensos y poderosos, y sintáis que desconectáis de las necesidades de los demás porque os creéis grandes, sacad el papel que ponga somos nada. Y cuando os sintáis pequeñitos, incapaces y necesitéis fuerzas, leed el otro papel en el que pone somos todo. Y así somos. Nuestra vida está llena de luces y de sombras, de subidas y de bajadas, de brillos y de oscuridad. Pero sabes, es que tú eres eso. Tú eres lo que sabes y lo que no sabes, lo que aceptas y lo que niegas de ti, lo que muestras y lo que callas. A veces la vida te da en la cabeza como un ladrillo. No perdáis la fe. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo en marcha fue mi amor por lo que hacía. Tenéis que encontrar qué es lo que amáis, y eso vale tanto para vuestro trabajo como para vuestros amantes. Recordar que voy a morir pronto es la herramienta más importante que haya encontrado para ayudarme a tomar las grandes decisiones de mi vida. Porque prácticamente todo, las expectativas de los demás, el orgullo, el miedo al ridículo o al fracaso, se desvanece frente a la muerte, dejando solo lo que es verdaderamente importante. Recordar que vas a morir es la mejor forma que conozco de evitar la trampa de pensar que tienes algo que perder. ya estás desnudo. No hay razón para no seguir tu corazón. Vuestro tiempo es limitado, así que no lo gastéis viviendo la vida de otro. No os dejéis atrapar por el dogma que es vivir según los resultados del pensamiento de otros. No dejéis que el ruido de las opiniones de los demás ahogue vuestra propia voz interior. Y lo más importante, tened el coraje de seguir a vuestro corazón y vuestra intuición. De algún modo, ellos ya saben lo que tú realmente quieres ser. Steve Jobs. Cita con la noche. Hay veces que en nuestro mundo adoptamos la táctica del camaleón, es decir, camuflarnos. Cuando vemos que las cosas se nos ponen en contra o cuando sencillamente la marea es tan grande, tan alta, que apenas podemos hacerle frente, lo que hacemos sencillamente es desaparecer, es decir, nos camuflamos, nos refugiamos en la mayoría y aunque a veces hagamos o digamos cosas con las que no estamos de acuerdo, sin embargo, lo preferimos a destacar por no ser como los demás. Ser uno mismo muchas veces se convierte en algo complicadísimo, porque uno sabe cuáles son sus principios, pero ¿estamos dispuestos a defenderlos ante cualquier circunstancia? ¿Estás viviendo tu vida o estás viviendo la vida que otra persona quiere que vivas? O lo que es peor, otra identidad. ¿Sabes realmente cómo eres? ¿Sabes cómo eres tú mismo? Seguramente no te habrás descubierto cómo eres en el ruido de la ciudad, en el trajín de cada día. Lo habrás descubierto en el silencio de la soledad. Y uno puede estar solo por muy acompañado que esté, porque a veces necesitamos vernos a nosotros mismos desde fuera. Y cuando uno comprende cómo es, tiene que dar un paso más y es el tener el valor de ser uno mismo, por encima de todo, porque corajes hay muchos, pero solamente hay uno que realmente vale la pena, que es el de ser uno mismo. Y no hay que preocuparse tanto por los demás, a no ser claro que uno esté interfiriendo en su vida o en su libertad. Solo en ese caso hay que detenerse. En los demás, amigos, hay que seguir adelante. Hay que ser uno mismo y además mostrarlo de una manera sencilla, pero vibrante. Somos como somos. Y uno tiene que ser valiente para aceptarlo y para darse cuenta y para hacer a los demás ver que uno está contento con cómo es y que además tiene valor para mostrarse así. A veces nos preguntamos quiénes somos y hacia dónde vamos. A veces nos ocurren cosas que no somos capaces de comprender. Bueno, pues este es el comienzo del camino de nuestra vida para conocernos, para aceptarnos y para actuar en consecuencia. Goes on in endless song, above earth's lamentations. I hear the real though far of him that hails a new creation. Muchas veces cuando empezamos a mirar hacia adentro y a intentar comprendernos mejor, nos cansamos. Pero no es un cansancio, es una especie de como de hastío que uno piensa que no va a dar más de sí. Pero no ser quien en realidad somos, eso sí que nos cansa. Porque la persona auténtica no malgasta su energía en contradicciones, sino que vive en equilibrio. Y cuando una persona le motiva lo que más le interesa, de repente empieza a actuar y no desperdicia su energía ni en problemas ni en falsedades, porque sabe a dónde va. Si quieres ser auténtico, no derroches tu energía en proteger ese yo que tienes inseguro. Tienes energía suficiente para mostrarla no solo a ti mismo, sino también a los demás. Y es algo que dura toda la vida. ¿Quieres llevar siempre una pesada carga negando lo que eres o quieres vivir una vida digna, digna de ser vivida y digna de ser disfrutada? Una persona que se siente libre aclara su mente y sigue su corazón, un corazón además enérgico. Es capaz de vencerse a sí mismo y además, quien se conquista a sí mismo, empieza a conocer aspectos que a simple vista no los ve. Y esto es lo que realmente nos lleva a querer desplegar nuestras alas, a ser auténticos y a volar hacia ese universo de ser uno mismo y de tener el valor suficiente para serlo por siempre. Por eso esta noche te quiero contar que el coraje que hace falta es doble. No solamente el de ser uno mismo, sino el de meterse dentro de uno mismo. Porque hay que tener valor, ¿eh? Para querer conocerse de verdad. Y para querer profundizar en lo que uno es, que explica lo que uno fue y lo que uno va a ser. Bastante valor hay que tener, porque eso es algo que no es para cualquiera. Tengamos el coraje de meternos en lo profundo de nosotros, porque ahí está la verdad de quién somos en realidad. Tenemos que serenarnos, meternos, no solo valor, también mucha paciencia y bastante osadía, porque ahí está la verdad y tú quieres conocer la verdad? Pues eso es lo más importante. Si la respuesta es sí, estupendo. Adelante. Porque mira, da igual que te amen o que te odien, que te respeten o que te difamen, da igual. Porque lo mejor que hay en esta vida es que seas tú mismo. Y que además estés satisfecho. Blanqueas mi razón, calando a Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Recuerda, querido amigo, querida amiga, que eres único, que eres única, que tienes belleza y tienes valores que tienes que compartir con el mundo. Sería una lástima que dejaras que todo eso quedase escondido, escondido detrás de tus miedos. Cuando te preocupas por no ser suficientemente bueno a los ojos de los demás, estás permitiendo que otros te controlen y su dominio sobre ti pronto te hace sentir desdichado. O si al revés, te engañas creyéndote superior a todo el mundo, te niegas a esa alegría de ofrecer las cosas buenas que tienes. Ser quien tú eres requiere coraje, esfuerzo, iniciativa, fe en ti mismo. Pero es un esfuerzo que realmente vale la pena. Nadie puede hacerlo por ti. Todo lo que hagas será para ti. Piensa en los grandes y profundos secretos que tiene tu alma. Y piensa ahora en la cara que tienes cuando te enfrentas al mundo. Bueno, pues cada uno de esos instantes quieren hacer de ti una persona auténtica y original. Escucha esa voz que está dentro de ti y que constantemente te está diciendo cosas. Esa que sabes que siempre tiene razón. Porque esta es tu oportunidad de sentir y de poner de manifiesto la auténtica felicidad de ser tú mismo. Permite que esa maravillosa persona que está dentro de ti cobre vida y cada vez más, momento a momento. Y permítete a ti mismo y al mundo que te rodea descubrir la alegría y la plenitud, esas que están esperando que seas tú quien las ponga de manifiesto. Esto lo escribió Gabriel Sandler y con esto ponemos un punto y seguido en Cita con la Noche. Muchas gracias por estar ahí y te animo a que tengas el coraje de ser tú mismo, sin miedo, sin preocupación, porque eres bueno y tienes bondad en ti. Lleva tu luz a todo el mundo y sobre todo, haz que merezca la pena vivir esta vida. Hasta pronto. Nos seguimos comunicando a través de Facebook, Cita con la Noche, y siempre que quieras, aquí estamos, compartiendo las ganas que tenemos de ser nosotros mismos con valor, con coraje, con fuerza. Hasta pronto.